me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Once y 42 de la mañana, y fíjense cómo comenzamos aggiornados en la columna del necio de Ricardo Jacobs, que se vino con otra versión de su tema de inicio de la columna. Bienvenido, buen día, Richard. Buen día, Martín, y buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, aquí estamos en este día frío presentes. Muy bien. Y con esta pequeña novedad de cambiar la versión del tema El Necio. Muy bien. Me parece que es más adecuada, un poquito más de ritmo. Claro. Y se entiende mucho lo que dice. Así que, bueno, gracias contá quién es, porque también tiene su particularidad. Gracias a Silvio por habernos acompañado todo este tiempo. Y bienvenida a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador. Del presidente de México. Increíble. Ella es la que canta. La verdad que muy, muy, muy linda versión. Y gracias a Daniela que me la pasó esta versión del necio. Vamos a escuchar el finalito, a ver. La necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Hay algo más en el fondito? A ver, ¿qué tiene en el fondo? Habla ella. Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces, la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa, no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda. Buenísimo, ese finalito que en los próximos programas no lo vamos a ver escuchar porque está al final de todo, ya vamos a estar hablando, valía la pena escuchar todo por ser la primera vez. Muy bien, muy lindo, muy bueno esto, Richard, ¿eh? Muy bueno el cambiazo y nos ponemos súper serios porque además es una primera dama, no es cualquier cosa esto. Sí, la verdad que sí, muy linda, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah. Bien, bueno. Bueno, comenzamos con la columna del necio que como siempre revisa agenda, revisa fechas importantes a no perder de vista. Bueno, vamos a entrar en la efeméride de esta semana. Precisamente hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día del Inmigrante. Uh-huh. Así es. Fíjese qué importante. Esto se decide en el año 1949 mediante decreto del gobierno del general Perón, recordando la disposición del primer triunvirato de 1812, donde se impulsó el ingreso de inmigrantes. Claro. Su situación, derechos y protección está contemplada en la Constitución Nacional. Así que, bueno, quería recordar este día porque realmente es importante para nuestro país por la cantidad inmensa de inmigrantes que llegaron, sobre todo a principios del siglo XX, a la Argentina, donde lo hemos podido recibir y han hecho su vida. Y bueno, creo que esa mixtura es la que nos da la composición social. Ahí está nuestro social, ADN, ¿no? Claro, nuestro ADN. Uh-huh. Aparte, pienso de que el mundo cada vez está evolucionando más y así como quieren levantar muros, la inmigración tumba los muros. Entonces, es importante a la gente que aún hoy sigue viniendo a la Argentina, sean peruanos, bolivianos, quien sea, podamos acogerlo con cariño, como también pretendemos que los millones de argentinos en el mundo que se encuentran viviendo por ahí también sean recibidos y tratados como se merecen. Para quien ha estado algún tiempo viviendo afuera, es muy importante ese trato que te da el país que te recibe. Yo no sé cómo son las constituciones en otros países, si tienen tan claro como nosotros que somos un país de puertas abiertas y que damos la bienvenida a toda la gente. A mí me pasa con los que se van poniendo medio fachistoides, ¿viste? En las redes sociales, sí, en bueno, las conversaciones, que te dicen el hospital está lleno de él, nos sacan el laburo. Bueno, rediscutamos la Constitución si querés y, como decía Cristina, ganá la elección y charlemos de vuelta la Constitución, porque el acuerdo que tenemos como país habla de que somos huéspedes y somos buenos anfitriones de quienes están llegando a nuestro terruño. Exactamente, exactamente. Y decíamos que está en nuestro ADN el tema de los inmigrantes, pero porque en nuestro ADN también fueron eliminando otras de las raíces también, ¿no? Claro. Está por medio eso, mezclado hoy con el tema de la columna. La columna sí, vamos a tratar la situación de nuestros pueblos originarios, uh-huh. Yéndonos, digamos, por decirlo de alguna forma, al otro extremo de la composición de nuestra población. Ahí está. Bueno, en primer lugar, voy a leer un extracto de la Constitución de la Nación Argentina de 1994. Ajá. El artículo 75, inciso 17, donde figura el tema origen. En la columna, en realidad, lo que yo quiero plasmar es un poquito un pantallazo de la cuestión legal en la que se encuentra nuestros originarios. Okay. Y cómo se manejan un poquito las cosas y qué es lo que se cumple y qué no. Bueno, este artículo dice lo siguiente: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Uh-huh. Así que eso es lo que dice la Constitución, que pienso que es la base, lo más importante, porque es más importante que las leyes incluso. Pero hablando de leyes, hay una que se sancionó en democracia, que es la que habla sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. En este caso, es la ley 23.302, que voy a leer algunos extractos. Permiso. El Richard, mientras busca en su celular, porque trajo la información en apuntes, en libros y en su celu, nuestro necio tiene mucha información para la jornada de hoy. Bueno, acá estamos con la ley 23.302, ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. El artículo primero, ¿qué dice? Voy ahí extrayendo algunas frases, no vamos a leer toda la ley, obviamente. Ajá. Declárese de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. Bueno, después también tenemos el artículo 2 dice: se entenderán como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista colonización. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el registro de comunidades indígenas. Eso es lo que dice el artículo 2. Después hay otro muy importante, artículo 5. Creas el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. Después, dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, llevar el registro nacional de comunidades indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver en su caso la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Después, sobre el tema de la adjudicación de las tierras, artículo 7, dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscripta, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Seguimos, después hay algunos artículos que hablan sobre derechos que tienen y proyectos que hay sobre materia de educación, por ejemplo. Ajá. El artículo 14 dice: es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro de estos, por ejemplo, enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares o comunitarias. Promover la organización de talleres y escuelas para la preservación y difusión de técnicas artesanales. Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo. Eso en materia educativa. También en materia de salud, el artículo 18 dice: la autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros. Acá hay otro tema importante, artículo 22, de los derechos previsionales. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social. También sobre vivienda, artículo 23, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas. Así que bueno, vemos que esta ley contempla una gran cantidad de aspectos de la vida de nuestras comunidades aborígenes. Uh-huh. Después también se sancionó la ley 26.160, porque acá el tema más crucial es el tema de la adjudicación de las tierras y de que no puedan ser desplazados de sus territorios. Y eso es lo que realmente, porque vemos que la ley trae todo, está todo explicitado en la ley, no falta instrumento legal. Uh-huh. Lo que falta es una aplicación más efectiva voluntad de política. Esa ley. Y lo más jodido es el tema del territorio, porque eso viene medio demorado. Uh-huh. Y sobre todo porque hay interés económico atrás, claro, ¿no? De algunos terratenientes o de empresas. O los mismos estados provinciales también. O los mismos estados, ¿viste? Que quieren avanzar sobre esos territorios. Por eso, en el 1 de noviembre de 2006 se sancionó la ley 26.160, que dice que se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas por el término de 4 años. Uh-huh. Esta ley ya ha sido prorrogada, porque es del 2006, en varias oportunidades, porque no se han hecho los relevamientos correspondientes, o por lo menos no en el ritmo que hace falta. Y bueno, eso crea conflictos, y que lo hemos visto en estos últimos años, lamentablemente, con la muerte de Santiago Maldonado y claro, Rafael Nahual, producto de esa mala aplicación o tardía aplicación de esta ley. Porque no nos olvidemos que están en peligro 8 millones de hectáreas que están en posesión de 1.500 comunidades en nuestro país. También tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al cual la Argentina adhiere, que también menciona el tema de la cuestión laboral de los pueblos aborígenes. Así que este no es un problema de leyes, es un problema de decisión política, de que el próximo gobierno esté decidido a ocuparse de esto. No se lo ha visto, no se ha escuchado mucho en la campaña sobre este tema, lamentablemente, nada. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para hacerlo recordar y para exigir que se hagan las cosas, que el neoliberalismo no solamente nos destruyó económicamente, sino que también avanzó sobre los derechos de esta gente, que son los reales dueños originarios de la tierra. Así que esperemos que se pueda revertir e impulsar una definitiva estabilización de la situación, y que la gente pueda vivir en paz dentro de su comunidad con sus costumbres. Parece haber como, no sé si como es un foco de que haya mucha atención en invisibilizarlo, pero sí hay una falta de atención total y... ante algún conflicto, sea territorial, sea justamente o de tierras o de lugar donde hay que, donde quieren extender alguna zona productiva, ahí es donde siempre se ve la posición del Estado, ¿no? En este caso, como lo que vos mencionás con en esta época macrista, pero también podemos hablar sobre los QUOM y lo que pasaba, que para extender unos campus universitarios y para poder el gobierno tuvo que tomar una posición, tanto el provincial como el nacional. Y siempre ahí parece como ganar la postura de los proyectos que tengan que ver con, no sé, o con lo productivo. Sí, con lo territorial. Es lamentable. Lamentablemente hay por ahí, como que en esa disputa siempre pierden. Siempre pierden, por eso, porque no sé si ideológicamente los gobiernos ya tienen una postura tomada casi con continuidad a Roca, y prácticamente. Pareciera. Con otro método, pero uh-huh. Parecería que sí. Cada tanto florece esa xenofobia contra nuestros pueblos aborígenes. Lo traemos para acá, si querés, también con el proyecto Autovía. El año pasado discutíamos sobre que, bueno, pasaba por una iglesia, saltaron los de la iglesia, pero también pasaba por una reserva de ¿cuál era? La de Camín Cosquín, sí, alguna de esas, que también pasaba por arriba sin ningún problema. Como un destrato. Es como un destrato histórico, sí. Y que bueno, en algún momento va a haber que hacer justicia con eso. Uh-huh. Vos sabés que te quiero mencionar, quiero traer a la cuenta, vos sabés que yo en el mes de junio estuve un mes aproximadamente en Ecuador. Sí, señor. Y precisamente viviendo en una comunidad aborigen, uh-huh. allá en la provincia de Pastaza, cerca de la ciudad de Puyo, en la Amazonia ecuatoriana. Ajá. La comunidad se llama Chincha Yacu. Y bueno, y ahí pude ver cómo se maneja el tema este en Ecuador. Ajá. Indudablemente que hay diferencias importantes, porque los aborígenes o los descendientes directos de aborígenes en Ecuador son un montón. Quizá la mayoría, no sé. Claro. Así que no eso está cortada la cadena ahí. Claro, le da cierto poder, digamos, uh-huh. a tanta gente que no lo tienen aquí, que son realmente una quizá hasta ínfima minoría, o muy pequeña minoría. Así que yo estuve viendo ahí, hay mucho, mucho respeto por las comunidades aborígenes. Ajá. El Estado ecuatoriano. Hubo una reforma, que creo que fue una reforma constitucional que en su momento hizo Rafael Correa, donde introdujo una serie de normas sobre cómo se tienen que manejar las comunidades. El tema de la tenencia de la tierra, ya eso ya está establecido, las comunidades tienen su territorio, nadie se los toca, el Estado tiene obviamente responsabilidades ahí, pero no se avanza sobre las costumbres ni sobre las propiedades de los aborígenes, bueno, ahí en la Amazonia. Cuando han saltado o cuando avanzan sobre el territorio, como vos decís, como es una población numerosa y hacen ruido, saltan. Pasó en la situación de Bolivia, pasa en Ecuador también, que ante avances sobre el territorio salen a marchar y se hacen sentir. Vos sabés, mira, yo conversando con gente ahí, aborígenes del lugar, gente mayor, me contaban, por ejemplo, que en el año 60 y pico se empezaron a meter en las comunidades colonos, digamos, criollos. Sí. Y bueno, con algunos engaños, con algunos permisos precarios, empezaron a hacer vivienda y a ocupar el territorio de los aborígenes de ahí. Y bueno, hubo reclamos, hubo quejas, esto, medio que no le dieron mucha bolilla, y en un momento hubo un levantamiento generalizado, armado a los aborigen, claro. Pero eran 5.000, claro, en ese lugar que se habían levantado en arma. 5.000, tuvo que venir el ejército. Gracias a Dios que allá el ejército no interviene, no viene directo a reprimir, claro, sino a parar la bronca. Y bueno, esta gente se decidió a que se vayan, y los colonos se tuvieron que ir. Y en este caso, por ejemplo, te comento que es muy común ver en las comunidades la presencia del ejército. Ajá. De Ecuador. Vienen a hacer tareas comunitarias. Es como una sana convivencia. Exactamente, a colaborar en las mingas de trabajo que se hacen. Mirá que para, por ejemplo, desmalezamiento de algunos lugares públicos como dispensarios o escuelas, porque allá andar macheteando la, claro, selva es diario. Es constante. Es constante. Porque te avanza y te la gana. te traga totalmente. E incluso las comunidades de allá tienen ciertos códigos de convivencia que son muy respetados por el Estado, no se mete. Claro. O sea, si hay un delito grave, qué sé yo, un homicidio o algún robo importante, qué sé yo, indudablemente que el Estado actúa, la policía, todo eso. Sí. Pero en temas menores de convivencia o de algún tipo de observación a la ley o a las costumbres de la comunidad, las comunidades tienen su propio régimen de justicia, por decirlo de alguna forma. Lo resuelven ellos. Y te comento una forma de resolver. Ajá. De castigar, sí, a una persona que ha cometido alguna infracción. Se lo ortiga. ¿Qué es ortigar? Ortiga, ¿viste la ortiga? Sí. Que pica. Bueno, allá la ortiga tiene como medio metro de alto. Y los tiran ahí y a la ortiga. Y son gigantes. No, los castigan. Le pegan con la rama en el lomo, en la espalda, en los brazos. Y yo me he golpeado incluso. Y se te hincha el brazo. Es terrible la ortiga esa. Tortura. Sí, digámosle. Bueno, pero se te va enseguida, ¿eh? Son unos minutos nomás. O sea, no está la opción de privar de la libertad, pero sí de el dolor físico. Son costumbres ancestrales de esos pueblos, así que son muy respetadas. Sí, bueno. Bueno, muy capaz bien. Capaz que no compartidas. No, pero bueno. Respeta, son cosas de ellos. No, precisamente. Obvio. Precisamente. Sí. Son cosas de ellos. Bueno, así que esperemos que haya novedades sobre esto, que esto se resuelva definitivamente y que con toda esta gente se pueda hacer justicia y que vivan sus comunidades, su familia y sus descendientes definitivamente en paz y tranquilos en su lugar. No recuerdo el número que había arrojado el censo de 2010 acerca de cuánta porción de la sociedad tenía en su ADN o en su historia familiar descendencia de pueblos originarios, pero el número era llamativo. Tenemos a la vista un censo el año que viene, que ojalá que tire de data nueva, más precisa, más fina, y que se tenga en cuenta, como para no pensar que son ellos, sino que somos todos, somos nosotros, ¿no? Que es parte nuestra de la tierra, y en todo caso estamos acá, pues nosotros decíamos que tenemos un componente en el ADN de los inmigrantes. Si nosotros estamos agradecidos del aporte que hicieron los inmigrantes, ¿cómo no vamos a estar agradecidos del aporte que tienen para ser los dueños de la tierra acá? Los dueños de la tierra, los que no bajaron de los barcos. Claro. Bueno, Richard, muchas gracias por la columna de hoy. Gracias a vos. Estuvo bueno que mezclamos esto, ¿no? El Día del Inmigrante, el 4 de septiembre. Exactamente, también porque así es nuestro país. Bien. ¿Y la musiquita para cerrar? Bueno, vamos a escuchar un temita muy sencillo, pero lindo, de uno de los grandes del rock nacional, de los primeros, Lito Nevia. Muy bien. El tema se llama Si te vas. Gracias, Richard. Gracias a vos y gracias a todos por escucharnos. Hasta el miércoles. Pasó Ricardo Jacobs, El Necio, por aquí, por Panorama. Thank you. van a cerrar los parques si te vas. Van a dejar los trenes de correr. Van a sembrar de sombras la ciudad. Van a volver las nubes a llover. Van a morir los sueños si te vas. Van a dejar los barcos de atracar. Van a empezar las aves a emigrar. Van a empeñar los héroes su valor. Van a tomar los locos el control. Va a detenerse el mundo si no estás. Sí, va a detenerse el mundo, que no tiene sentido levantarse y dar tumbos pendiente de tus hilos. ¿Qué me importa la vida si tú no estás conmigo? ¿Quién curará mi herida? Van a dejar los niños de jugar. Van a perder los cuerdos, la razón. Van a dejar las piezas de encajar. Van a negar los dioses el perdón. Va a detenerse el mundo si no estás. Sí, va a detenerse el mundo, que no tiene sentido levantarse y dar tumbos pendiente de tus hilos. ¿Qué me importa la vida si tú no estás conmigo? ¿Quién curará mi herida? Van a sembrar de sombras la ciudad. Van a volver las nubes a llover. Van a morir los sueños si te vas. Van a dejar las piezas de encajar. Van a negar los dioses el perdón. Va a detenerse el mundo si te vas.